Fernando, hola. Hola. ¿Cuántos añitos tienes? 4. ¿Y tú corres en kart? Sí. ¿Y te gusta mucho correr? Sí. Fernando Alonso, campeón del mundo de Fórmula 1. Un día muy, muy importante. Hemos luchado siempre por este sueño, por este objetivo, llegar al máximo de la competición y en la Fórmula 1 y conseguir el título es lo máximo que puedo conseguir en mi vida y ha llegado ahora. Premio Príncipe de Asturias de los Deportes. El jurado ha concedido el galardón al piloto español de Fórmula 1, excelentísimo señor Fernando Alonso. Ahí entra Fernando Alonso, campeón ahora, del mundo. Es el número uno del mundo y va a ser una leyenda en la Fórmula 1. Es un genio, es una leyenda. Dos títulos con 25 años. Bravo, Fernando, fantástico, bravísimo. Bravo. Es mi última carrera con Renault y qué mejor manera de salir por la puerta grande con los dos campeonatos del mundo. Después de 6 años también en Renault, me hacía falta refrescarme y es lo que he conseguido aquí, en McLaren. Desde el primer momento no he estado cómodo del todo, ¿no? Estoy con un compañero inglés, en un equipo inglés, que lo está haciendo genial, que todo el apoyo del equipo y todas las ayudas pues son para él. El trato no ha sido del todo bueno, ¿no? Pues nos decidimos por Renault porque creíamos que era una opción muy optimista, con bastantes posibilidades de hacerlo bien. No estamos en condición de luchar ahora mismo por nada importante, ¿no? Va ganando Fernando, entra en meta. ¡Victoria de Fernando Alonso! ¡Victoria de Fernando Alonso en el Gran Premio de Singapur! ¡Vuelve a ganar! Primera victoria del año, vuelve a ganar después de un año de sequía. Y es que los campeones no se quedan sin ganar. Todos los coches que tienes en casa, que has jugado siempre, pues son coches rojos, que se te recordará siempre, casi no tanto por los resultados, sino por haber sido piloto de Ferrari un día en tu vida, ¿no? Y tarde o temprano voy a volver a ganar.